Es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta, bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? Que no entienden que somos más. Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a un programa más de Con Voz Desde Abajo. Les recordamos que estamos saliendo en la franja radial Infractoras de Mente, que se transmite todos los días de 16 a 16:30 por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es David Mejía y les voy a acompañar esta media hora de programa. El día de hoy les hemos preparado un programa que va enfocado, tiene la temática del rogue y la mujer. El día de hoy nos acompaña una compañera que más o menos ha estado trabajando ese tema de la música, el tema del rock desde el aspecto de la mujer, ¿no? Un poco letras libertarias. Entonces... Hola compas, ¿cómo están? Yo soy Salo y bueno, así como que yo, o sea, soy integrante de la banda Fallas de Evolución. Un poco, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo lo has visto la escena del rock aquí en el Ecuador y esa invisibilización que tiene el rock a las mujeres, ¿no? Como tener el referente del rockero, el referente del músico como hombre, ¿no? Bueno, aquí como que muchos referentes no he visto así, la verdad. O sea, como que antes estaban las marginales que eran del Guayas, también estaba La Bestia y Juana la Loca, así como de referentes femeninos. Pero claro, siempre ha habido como esa invisibilización a la mujer, así como que se sigue repitiendo el sistema patriarcal también en la música, así como es bacán cuando las mujeres como que se apropian de espacios y de alguna forma también como que cuentan la historia vista desde sus ojos, así, ya no vista desde los ojos de un hombre, sino como que comienzan a relatar sus notas, así, que como mujeres les pasa. Eso es bacán. Claro, o sea, un poco contextualizando, ¿no? Cómo es la historia del rock y cómo tiene más de unos 60 años y cómo siempre se ha ido esto, una construcción de identidades, ¿no? Y cómo siempre el rock le ha apuntado a una temática un poco rebelde, se podría decir, ¿no? Como, o sea, dentro del estilo tiene una estética, la vestimenta, o sea, la forma de ser, la música mismo. Entonces vemos cómo siempre eso se ha estado vinculado al ser del hombre, ¿no? O sea, actualmente aquí en Quito se dan algunos festivales musicales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Quito Fest, tenemos el Quito Raimi, tenemos, o sea, el Rocco Tocollao, pero siempre en esos conciertos se ha dado una visibilización también de bandas de hombres, solo de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo ves así los espacios que estén abriendo, los espacios autogestionados y que dan apertura a estas bandas de mujeres o bandas mixtas donde ya se tiene, o sea, la figura de la mujer dentro de sus integrantes? La verdad yo creo que esperar de espacios es, o sea, sentarse a, chuta, no sé, a rascarse la panza, así. Yo creo que los espacios se van abriendo desde cada uno, así, desde cada persona. Y claro, o sea, estos como festivales grandes que tú dices, tal vez de ley tienen más, o sea, tienen más como agrupaciones masculinas, así. Pero bueno, también he cachado que también saben venir como bandas de Colombia, así, que también son de mujeres. Entonces, tal vez es eso, así, como perder ese miedo y comenzar a apropiarse del espacio, así, porque ahora esperar como que vengan y quieran legitimar legitimarte, no va a suceder así, no va a pasar. Claro, un poco también Se ve que la escena del rock ha crecido en los últimos tiempos, porque yo me acuerdo antes no había conciertos, había pocos conciertos, había conciertos pequeños. Entonces vemos que el movimiento rockero aquí en el Ecuador ha crecido, pero la participación de las mujeres, o sea, ya como músicas, así como creadoras, ¿no? O sea, ha crecido también en el público, pero no ha crecido dentro de la dinámica de creadoras. Tenemos una referencia de que en la Semana del Rock se había dado así un día especial para los conciertos así de bandas de mujeres, pero curiosamente solo tocó una banda que era Oniric. Entonces era como que se evidenciaba que, o sea, la construcción musical, o sea, en Quito, de las mujeres no, o sea, no había. Entonces un poco también era como que, o sea, no había, porque los requerimientos de ellos era que tengan grabadas maquetas. Entonces la falta de apoyo a las bandas de las mujeres, o sea, se va autogestionada. No tiene tanto, o sea, el énfasis, ¿no? Como que pegar que son músicos hombres, músicos legendarios. Entonces es como que reconstruir, ¿no? Ir construyendo nuevos espacios para las mujeres. O sea, ¿cómo ves tú, colectivo? O sea, ¿conoces así más bandas que están creándose pero que no se han podido visibilizar? O sea, yo como que cacho bandas de mujeres que están dentro del punk, así que claro, como que han comenzado a salir, pero sí es bacán, así, porque creo que, o sea, es como que le ponen muchas ganas, así. Entonces, hay un ejemplo, así, claro, que es Rompecabezas, que es una banda donde hay dos nenas, así, y bueno, la banda es bacán. Han grabado como, creo que ya grabaron un demo, y bueno, creo que más allá de ser hombre o mujer, también depende como que mucho tú, o sea, cuánta pasión le pongas a lo que estás haciendo, así, cuánto tiempo le dediques a, o sea, si vas a hacer música, cuánto tiempo le vas a dedicar a hacer música, y bueno, con los recursos limitados que a veces se tiene, intentar sacarlo mejor, así. Claro, sé eso un poco también, y porque se ha visto muchas, o sea, muchas bandas así mixtas, se podría decir, así de hombres y mujeres, pero siempre el papel de la mujer ha sido como que vocalista, ¿no? O sea, no se le ha dado esa interpretación de como mujer, o sea, música. Claro, en sí. Creadora de música. Claro, creadora de música, un poco siempre se le ha resegado ese papel de dar solo su voz, ¿no? Bueno, por ese lado sí tienes mucha razón, así. Claro, como que la mujer cumple puede ser como que un papel más de, no sé, pues de vocalista, de imagen, de cierta forma de la banda, pero, o sea, igual más allá de eso también está como las mujeres que también pueden tocar guitarra, que le hacen a la batería, o sea, hay de todo así. Sí. Tal vez como romper eso, ¿no? Y no quedarse solo en una nota de imagen y aprender también a tocar algo así y componer tu propia música. Claro, un poco, ¿no? O sea, aquí como estamos hablando, en el Ecuador se ha dado algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, a finales de los 90, como ya decíamos, era como que ya estaba sonando Juana la Loca, ¿no? Entonces era como que la primera banda solo de mujeres. O sea, ya no era como que esa banda mixta donde le ponían a la mujer a cantar, sino era ya una banda solo de mujeres que, o sea, que representaba una escena local, ¿no? O sea, ya iba abriendo nuevos escenarios para las mujeres. Entonces ya representaba una estética de cómo se quería llevar la música ecuatoriana, el rock. Entonces, abriendo espacios a las mujeres, porque ahí después ya sale, sí, también La Bestia, salen algunos procesos, ¿no?, de colectivos de mujeres que ya, esos colectivos también ya, o sea, tienen una línea de agrupaciones musicales. Uh-huh. Pero entonces también es el punto, o sea, si es necesario solo hacer bandas de mujeres o también sirve bandas mixtas, ¿no? O sea, yo creo que el empoderamiento de la mujer y el problema de este sistema patriarcal que vivimos, ¿no? O sea, no es como, no le compete, si bien le compete como mayormente a la mujer porque es la que está sufriéndolo, no, o sea, no le compete solo a ella. Entonces, o sea, yo sí como que legitimo mucho eso de la construcción colectiva, sin necesidad como de encasillarse en un sexo así, en un género. Claro, no, un poco también ir descubriendo una nueva mirada hacia las mujeres, ¿no? Y entenderlas que, o sea, tienen potencial de músicas, ¿no? Tampoco, o sea, verles, porque siempre se les ha tomado a las mujeres como las musas de los creadores, ¿no? Y no como creadoras. Entonces, como que seguir viendo nuevas miradas, ir construyendo nuevas miradas y ver que tienen el potencial, todo el potencial de construir música, ¿no? Entonces, podemos ir con una canción. Entonces, vamos con un poco de música y regresamos para seguir hablando de este tema, ¿no? El rock y las mujeres. Thank you. perdí una canción, una nota profunda, una sangre hecha voz. La hallaré aquí regresamos, ¿no? El tema de hoy, lo que estamos tratando es del rock y las mujeres. Un poco lo que estamos discutiendo era sobre esta perspectiva que se tiene de que no se visibiliza los procesos musicales que tienen las mujeres. Hemos visto que sí hay procesos, o sea, sí hay colectivos, sí hay bandas de mujeres, están tocando, pero igual no se les visibilizan. También el papel de que se le ha tenido a la mujer, como una nueva mirada a la mujer, ya no como esta mujer musa, ¿no?, que inspiraba a los hombres, sino ya como la mujer creadora de música. O sea, un poco eso estamos así retomando en este día de hoy. Les recordamos que nos pueden llamar al 222-0966 para cualquier comentario o aportaciones sobre el tema de hoy. También les recordamos que estamos en las redes sociales con Voz Desde Abajo. Un poquito eso y... Sí, sigamos conversando pues un poco. Así, igual ponte, o sea, algo que me parece también muy bacán es que dentro del PUM, justo cuando estaba saliendo esta nota del Grange y eso, se formó, bueno, hubieron como un grupo de chicas, así, que querían primero como hacer un fanzine feminista que se llamaba Bikini Kill. Entonces, como que primero vino esta idea del fanzine y luego ellas ellas lo que se daban cuenta es que en los conciertos, primero había mucha agresión. Si ellas querían meterse a hacer un pogo, no podían así porque, o sea, los hombres eran muy violentos. Entonces, eso como que les enojó. Y también el contenido de las letras, así, como que no había contenido. Entonces, a partir de esto, estas chicas forman una banda que se llama Bikini Kill y este movimiento lo denominan Riot Girl. Y bueno, este movimiento es como, es punk feminista, ¿sí? Entonces, lo bacán y que pasaba en estos conciertos que organizaban estas loquitas era que... Ay, ya. Lo bacán, te mando ahí. Sí. Lo bacán que pasaba era que, bueno, primero, sus letras hablaban sobre violaciones, sobre abusos sexuales, hablaban sobre el papel que la mujer está desarrollando en el sistema, Era bacán porque a todas las mujeres que iban como en las tocadas, les hacían ponerse adelante, les hacían que poguen así, que lo disfruten también, que sean ellas las protagonistas de esa historia, sí. O sea, como que un poco abriendo espacios así de mujeres para mujeres, ¿no? Ajá. O sea, como que siempre esos espacios que siempre se han estado destinados para los hombres, ¿no? Porque siempre era como que los conciertos para los hombres, de hecho por hombres. Entonces, como que nos cuentas esta experiencia que evidencia, ¿no? Esos procesos de mujeres, como si ir construyendo desde las mujeres mismo, o sea, espacios de resistencia, porque también, o sea, como las letras, o sea, de las mujeres ya evidencia, es un modo de representación de la realidad, de su realidad, ¿no? O sea, las letras van enfocadas a cómo ellas perciben, cómo ellas son, o sea, todo lo que viven ellas, ¿no? En la cotidianidad. Claro, y entender también que, o sea, que entre mujeres no tiene por qué haber esta nota de competitividad o esta nota de enemistad, así que es como algo que se ha ido reproduciendo, así como la nota de competitividad, de quién es más, o sea, quién es más que quién, así, sino una nota más de, o sea, colectiva, así, como viendo, o sea, viendo desde nuestro, o sea, desde nosotras, así, dejando que, o sea, como que destruyendo eso que nos han contado. Claro, o sea, como esos imaginarios que siempre se han tenido de las mujeres, ¿no? O sea, es que eso también es de un proceso de ir reconstruyendo, ¿no? Ir claro, buscando reconstruyendo las relaciones personales al claro. final. ¿Cómo o sea, te relacionas con otra mujer así? Y, o sea, con diferentes espacios, ¿no? Un poco también. Ajá. O sea, ¿cómo se puede relacionar? Porque los espacios también limitan esas relaciones, ¿no? Y si vivimos de unos espacios patriarcales, de unos espacios, o sea, cerrados donde se les ha tenido a las mujeres, entonces como que limitan ese comportamiento también a lo que los hombres han querido, ¿no? Claro, o sea, es como que, sí, pues, siempre como que tu validez está regida a eso, así, a lo que diga, o sea, que a lo que diga el sistema, y el sistema es patriarcal, entonces siempre va a estar como regido a eso. Y es como, chuta, destruir eso, sí. O sea, desde la cotidianidad, desde de esas dinámicas, ¿cómo podemos ir destruyendo estas prácticas que se nos vienen instaurando, ¿no? O sea, ¿cómo ir construyendo una nueva mirada hacia la mujer, la mujer creadora de música, o sea, esta mujer que lucha, ¿no? Y esta mujer que, a su modo de representación, a través del arte, o sea, es como que grita, ¿no? Denuncia todas esas cosas que, o sea, nosotros como hombres, o sea, a veces no podemos tampoco verlos por la condición de hombres también, ¿no? Claro, es como, no sé, ¿no? Ciertos privilegios que tal vez ustedes tengan y que a nosotras se nos han quitado. Entonces, como decir las cosas a partir de nuestra perspectiva, que también es importante, así. O sea, si queremos como una lucha igualitaria, o sea, en verdad, sí es importante que tanto, o sea, mujer como hombre, hable desde su posición. O sea, y también evitar que, o sea, que la mujer para ser escuchada tenga que, o sea, transformarse un poco en masculino, ¿no? Claro, porque, o sea, también romper esos estereotipos, ¿no? O sea, porque, como que, bueno, también esto de masculino y femenino, porque por último, yo no sé, pues, soy mujer y me gusta hablar duro, me gusta el fútbol o cosas así. No está mal así. Claro, o sea, son construcciones sociales. Ajá, claro, o sea, pero ¿cómo esas construcciones, por ejemplo, o sea, una mujer tiene que ponerse de parte de las construcciones de lo que hemos entendido como masculino para que sea escuchada, ¿no? Ah, claro, o sea, como también, sí, te cacho. Y también como esta nota de entonces tiene que tiene que oprimir como otra mujer para ser escuchada. Entonces, como que chuta, por ahí tampoco va, ¿no? Claro, es que un poco, o sea, como hemos estado hablando, que estos espacios han sido destinados, sí, para los hombres, ¿no? Los conciertos para los hombres. Entonces, ¿cómo las mujeres pueden tener un espacio, o sea, sin violentarse su feminidad, ¿cachas? O sea, es diciendo, sí, soy mujer y necesito un espacio, ¿cachas? Necesito ganarlo y no por eso voy a actuar como tienes que actuar. Porque tal vez también, o sea, dentro de este aspecto musical, a veces las mujeres también son utilizadas como objeto para promocionar las bandas, ¿no? Algo más. Claro, o sea, lo que hablábamos antes, o sea, que a veces se cae como en una nota de imagen, así. Como que la mujer representa una imagen, pero más allá de eso no es capaz de hacer nada más y no va por ahí. O sea, creo que... Chuta. Se me fue la idea, pero... O sea, claro, reconstruir a la mujer y darle el espacio, o sea, que ella también se va ganando como creadora musical, ¿no? Un poco y tratar de romper esas miradas que ya se tiene sobre la mujer para ver que se pueden crear nuevos espacios, ¿no? Podemos ir con una canción. La de Bikini Kill. Es un poco asociado con lo que nos está contando la compa de Des Colectivos de Mujeres. Regresamos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Este es un programa más de Con Voz de Abajo. Les recordamos que esto no es el pueblo, Radio para el Pueblo, sino El Pueblo Haciendo Radio. Le damos las gracias a Salo por acompañarnos. Ya pues, bacán panas, así ha sido bacán venir a conversar así como que un chance con el compa. Les recordamos que estamos saliendo todos los días miércoles a las 16 horas y nos pueden chequear por las redes sociales Con Voz de Abajo. Eso y... no se olviden la fuerza creadora que tenemos todas las mujeres, así, y el ser humano también, así en general. Ya. Chao, chao, chao. Adiós. Promoción.